promocionales y publicitarios en Radio CCE. Este programa es de clasificación informativa, apto para todo público. Imagine un mundo sin sonido. Es una de las cosas que un sordo no puede disfrutar. ¿Ha observado un cuadro de Guayasamí? Cierre sus ojos. Es una de las cosas que un ciego no puede apreciar. Discapacidad en Acción. Es un programa en el cual conocerá sobre las discapacidades, etiología, proceso de rehabilitación, formación y capacitación, procesos de inserción laboral, ayudas técnicas, órtesis, prótesis, cultura, recreación, aprovechamiento del tiempo libre, además. Socializar sobre la realidad de las personas con discapacidad. Discapacidad en Acción. 60 minutos para generar un cambio de mentalidad sobre este grupo de atención prioritaria. Discapacidad en Acción. El fantástico mundo de la diversidad funcional. Una producción de Procovis. Bienvenidos y bienvenidas. Walker Verde Soto. En Discapacidad en Acción. Bienvenidos, bienvenidas a Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. Un programa en el que tú puedes aprender sobre nosotros las personas con algún tipo de discapacidad, nuestra tiflotecnología y sobre todo el nuevo perfil de la discapacidad. Lo mostramos, lo promovemos a través de Discapacidad en Acción, un programa radial que está ya al aire 14 años en vigencia, y gracias a esta estación estamos emitiendo nuestra señal a nivel nacional. Sí, las 24 provincias del país, Costa, Sierra y Oriente, con una cobertura total. Así es, en cada una de las ciudades, en cada uno de los cantones, en cada una de esas parroquias a la cual llega esta señal. Gracias por integrarnos, gracias por estar siempre acompañándonos sobre la marcha del programa. Sí, les invitamos a que marquen el 2616-977, el 098-66-01549, que está totalmente habilitado para cada uno y una de ustedes. Nuestro correo electrónico, fundacionprocodis@gmail.com, está listo para recibir todas tus sugerencias y novedades. A través del WhatsApp del 098-66-01549, totalmente habilitado. Sí, también el 096-78-62-530, el contacto directo con Producción General. Dicho esto, también las redes sociales están listas y dispuestas para que ustedes nos den un like y nos ayuden a crecer. Búscanos en nuestro fanpage como Fundación Procodis y pues nos ayudas con un like, ¿sí? La información está actualizada todos los días. Nuestro equipo de soporte web está trabajando incansablemente para poner al día toda la información sobre los grupos de atención prioritaria, la tiflotecnología y sobre todo saber y conocer todo lo referente a la discapacidad. Bueno, mi nombre es Walker Verde Soto y yo soy una persona con discapacidad visual que la vive, la siente, la comparte con ustedes. Y este es el programa Discapacidad en Acción. Un programa, como les digo, completamente ameno. Ustedes lo han hecho muy de familia y sobre todo en el horario que nos escojas. Estamos acompañándote siempre, siempre con buena música, además también con los éxitos que tú te gusta escuchar sobre el talento nacional y los reportajes sobre los grupos de atención prioritaria. Así que pues tus llamadas son importantes, hazte sentir. Iniciamos Discapacidad en Acción. Una simple y corta historia de amor, aquella tarde la

La Constitución del Ecuador del 2008 reconoce y garantiza los siguientes derechos a las personas con discapacidad: la atención especializada en las entidades públicas y privadas que presten servicios de salud para sus necesidades específicas, que incluirá la provisión de medicamentos de forma gratuita, en particular para aquellas personas que requieran tratamiento de por vida; la rehabilitación integral y la asistencia permanente, que incluirán las correspondientes ayudas técnicas; rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y espectáculos; exenciones en el régimen tributario; el trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, que fomente sus capacidades y potencialidades, a través de políticas que permitan su incorporación en entidades públicas y privadas; una vivienda adecuada, con facilidades de acceso y condiciones necesarias, para atender su discapacidad y para procurar el mayor grado de autonomía en su vida cotidiana. Las personas con discapacidad que no puedan ser atendidas por sus familiares durante el día, o que no tengan donde residir de forma permanente, dispondrán de centros de acogida para su albergue; una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su integración y participación en igualdad de condiciones. Se garantizará su educación dentro de la educación regular. Los planteles regulares incorporarán trato diferenciado y los de atención especial la educación especializada. Los establecimientos educativos cumplirán normas de accesibilidad para personas con discapacidad e implementarán un sistema de becas que responda a las condiciones económicas de este grupo. La educación especializada para las personas con discapacidad intelectual y el fomento de sus capacidades mediante la creación de centros educativos y programas de enseñanza específicos. La atención psicológica gratuita para las personas con discapacidad y sus familias, en particular en caso de discapacidad intelectual. El acceso de manera adecuada a todos los bienes y servicios. Se eliminarán las barreras arquitectónicas. El acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de comunicación, entre ellos el lenguaje de señas para personas sordas, el oralismo y el sistema Braille. Porque una persona con discapacidad puede hacer mucho más de lo que crees. Un aporte de Fundación Procodis. Ok, continuamos en Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. Y es el momento de invitarles a formar parte de nuestro proyecto de alfabetización digital incluyente. El proyecto ADI ha iniciado su etapa de capacitación y hemos invitado a todos y cada uno de los grupos de las asociaciones acá en Pichincha. Sí, y les invitamos a todos quienes escuchan esta emisora para que puedan inscribirse en un curso que durará 50 horas, ¿sí? Un curso que durará 50 horas para que tú recuerdes, para que tú aprendas o para que tú actualices la información sobre lectores de pantalla manejando el Windows 10, ¿sí? Les recuerdo que el Windows 10 es un sistema operativo muy interesante y que tiene muy buenas aplicaciones de accesibilidad para las personas con discapacidad, ya sea visual, ya sea intelectual, ya sea con a las personas sordas. Entonces tenemos algunas herramientas que queremos que se compatibilicen con el lector de pantalla JAWS. Así que pues, si quieres aprender a utilizar esas herramientas, simplemente conversa con nosotros, inscríbete y estarás participando muy activo sobre estas nuevas adaptaciones, este nuevo sistema de accesibilidad para las personas con discapacidad visual, intelectual, también el autismo, también las personas sordas, las personas con discapacidad reducida. Entonces, cada uno de ustedes es importante. Y en el momento que empezamos la alfabetización digital incluyente, nos estamos abriendo muchísimas puertas, nos estamos abriendo bastantes oportunidades de empleabilidad, de emprendimiento y, sobre todo, lo que yo siempre manifiesto, nos volvemos autónomos, nos volvemos autosuficientes, nos volvemos independientes y con eso en mente podemos conquistar el mundo, ¿sí? Conquistar ese mundo que te rodea, que de pronto tiene muchas falencias, pero es en el que vivimos y que solamente a través de mostrarnos nosotros mismos como seres humanos autónomos, independientes y capaces, podemos mostrar al mundo que podemos continuar en este nuevo estilo de vida. Así que pues, dicho esto, les invitamos a que se inscriban al 2616-977, al 098-6601-549. Yeah. Walker Verde Soto, en Discapacidad de Acción. De pronto me dices que poco te cuesta buscar una casa muy linda que ha de ser nuestra, que tiene jardines colgados del cielo y miles de niños con tanta ternura en sus juegos. Entonces mis sueños serán realidades. Ahora sí que es cierto que yo volaré junto a ti. Discapacidad en acción. ¿Cuáles son las principales señales de alerta para saber si un derecho ha sido vulnerado? Una vez que conocemos los derechos de las personas con discapacidad, es importante saber que cualquier acción u omisión que limite o restrinja el ejercicio y goce pleno de estos derechos puede ser una vulneración. Por ejemplo, si la ley dispone que una persona con discapacidad tiene acceso a un cobro de servicios básicos con una rebaja del 50% y las instituciones no lo hacen, están vulnerando el derecho a las rebajas en los servicios públicos. Además, es importante también saber que toda acción u omisión que vaya en contra de tu integridad física, golpes, psíquica, insultos o sexual, violación, están vulnerando tu derecho a una vida libre de violencia. Si en los servicios de salud públicos no te atienden con preferencia o te cobran por la atención y medicamentos, están vulnerando tu derecho a una atención gratuita y preferente en salud. Si alguien te obliga a mendigar, están vulnerando tus derechos a una vida libre de violencia y a la protección especial. Si tú realizaste el trámite respectivo en el MSP para la obtención de ayudas técnicas y alguien quiere cobrarte por estas ayudas, están vulnerando tu derecho a una atención gratuita y preferente en salud. Algunas de estas vulneraciones de derechos pueden convertirse en un delito o una contravención. Es delito cuando la agresión recibida causa heridas, lesiones o golpes que generen incapacidad, no pueda hacer sus actividades de la vida diaria, por un tiempo mayor a 3 días, o cuando se ha vulnerado otros derechos tipificados en el COIP, tales como extorsión, estafa, explotación sexual y otros. En este caso se debe denunciar en la fiscalía. Es una contravención cuando el daño provocado no causa incapacidad física por más de 3 días, o cuando se ve amenazado o vulnerado otros derechos, tales como el acceso a la educación, la salud, la vivienda, la alimentación, al trabajo, al seguro social, entre otros. En este caso procede a denunciar en una de las siguientes instancias: Unidad de Violencia contra la Mujer y la Familia, UVF, cuando el hecho es dentro de la familia. Cuando es fuera de la misma, puedes acudir a cualquier juez interponiendo una acción de protección o también acudir a la Defensoría Pública. Dictan medidas de protección y en el caso de los jueces sancionan la contravención. En las zonas rurales, juzgados multicompetentes dictan medidas de protección y juzgan. Porque una persona con discapacidad puede hacer mucho más de lo que crees. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Me llegó y un

ADI es algo que vamos a trabajar durante todo este año, como cada año lo hacemos, ¿sí? Nuestra meta cada año es capacitar a 560 personas con discapacidad visual, y también entramos ya en la discapacidad intelectual y el síndrome autista de moderación leve. Así que pues, ¿por qué? Porque lo que buscamos es que la tecnología llegue a cada una de las personas con discapacidad, y si usted me está escuchando y conoce una persona con discapacidad que usted siente que debe capacitarse, que debe lograr alcanzar sus metas a través del manejo de la tecnología, es el momento de marcar al 2616-977, al 2-34-55-65, al 0-9-8-6-6-0-1-5-4-9, y totalmente activos, totalmente independientes, totalmente autónomos, ustedes luego de 50 horas de capacitación estarán listos para continuar en este nuevo estilo de vida. Mi nombre es Walker Verde Soto, soy una persona con discapacidad visual que la vive, la siente, la comparte con ustedes. Discapacidad en acción.

ya ves que sin querer yo me estrellé junto a su lado como antes ya pasó. Quizá no pude hablar cuando debí, mi mente controló mi corazón. El precio que pagué fue verte así, y cuando te abrazó alguien cantó. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Ok, estaremos con ustedes también conversando con una muy buena amiga, una amiga que tiene una voz digital preciosa y que a través del manejo de los equipos de última generación, los teléfonos inteligentes, se va notando que esta tecnología va tomando forma en el apoyo a las personas con discapacidad. Y esa tecnología se denomina OK Google. ¿Cómo estás? Genial, gracias por preguntar. ¿En qué puedo ayudarte? OK Google, espero que me puedas ayudar con el concepto de discapacidad visual. Discapacidad, falta o limitación de alguna facultad física o mental que imposibilita o dificulta el desarrollo normal de la actividad de una persona. OK Google, concepto de discapacidad visual. Según incluyene.com, este tipo de discapacidad se muestra por una disminución total o parcial de la vista. Se debe tener en cuenta el campo visual y la agudeza visual. Muchísimas gracias. Bueno, se nos fue nuestra amiga y pues es nuestra reportera digital, ¿no? Con ella siempre estaremos consultando a partir de hoy todos aquellos conceptos que de pronto ustedes quieran conocer, deben comunicarse con nosotros. Así que pues, bueno, vamos a ver cómo va trabajando. Y esto es lo que nosotros les enseñamos en Fundación Procodis y lo promocionamos a través del programa radial Discapacidad en Acción en esta estación. Porque ya los teléfonos inteligentes pues nos apoyan muchísimo. Así que pues también estaremos haciendo algunas presentaciones a través del micrófono con nuestra amiga digital. Así que pues, para ponerle un poquito de humor a estas alturas del programa, OK Google, cuéntame un chiste. Mamá, mamá, en el colegio me dicen fin de semana, ¿por qué domingo? Listo, entonces, ahí está la tecnología al servicio de las personas con discapacidad visual. ¿Quiere aprender a manejar el teléfono digital? La oportunidad es hoy. 2616-977-098-6601-549. Llámanos, inscríbete, el curso es totalmente gratuito, ¿sí? Yo que hasta ayer solo fui un holgazán y hoy soy el guardián de sus sueños de amor, la quiero a morir. Podéis destrozar todo aquello que veis, porque ella de un soplo lo vuelve a crear, como si nada, la quiero a morir. Ella borra las horas de cada reloj y me enseña a pintar transparente el dolor con su sonrisa. Levanta una torre desde el cielo hasta aquí, me

Autoprotección. La autoprotección es una acción que depende de uno mismo y que ayudará a salvaguardar nuestra integridad física, psíquica y sexual. Ten a mano los siguientes números. 911 te ayudarán a articular servicios como salud, policía, bomberos, policía metropolitana, etc. dependiendo de la situación de emergencia. El 140 es el número de acceso a servicios de salud en el Seguro Social, solo para personas afiliadas. 171 acceso a servicios de salud del Ministerio de Salud Pública. Además, con la opción 3, te pueden orientar sobre diversos servicios que brinda el Ministerio y no ser víctima de personas inescrupulosas. Para acudir a un servicio adecuado que cumplan con los requisitos mínimos de calidad en la atención a personas con discapacidad, infórmate en la Norma Técnica de Discapacidad de Servicios para Personas con Discapacidad. El documento define los criterios de calidad que van a orientar la gestión de las modalidades de atención a personas con discapacidad a través de la prestación de servicios de administración pública y privada a nivel nacional, en consonancia con lo establecido en la normativa jurídica del país, que propende al mejoramiento de la calidad de los servicios para la atención de las personas con discapacidad. ¿Qué hacer? Si no sabes qué hacer cuando tus derechos han sido vulnerados, puedes buscar ayuda en entidades dentro de tu comunidad como policía comunitaria más cercana, te ayudarán en casos de emergencia o te orientarán hacia los servicios que necesites. Unidad de salud más cercana, te atenderán si necesitas atención en salud o te orientarán hacia los servicios que necesites. Llamar al 911, te ayudarán a articular servicios como salud, policía, bomberos, policía metropolitana, etc. dependiendo de la situación de emergencia. Gobierno autónomo descentralizado parroquial, te pueden orientar en la búsqueda de servicios de acuerdo a tu necesidad o pueden intervenir cuando las entidades no cumplen con sus servicios o no dan una buena atención. Centros de Equidad y Justicia, CER, son servicios municipales que tienen profesionales de trabajo social, psicología y legal, quienes te atenderán y orientarán hacia los servicios que necesites. Si necesitas asesoramiento legal, patrocinio o ayuda de un abogado y no tienes recursos, puedes acudir a la Defensoría Pública, servicio que dispone de abogados que te brindarán su ayuda de forma gratuita, o un consultorio jurídico gratuito, que tienen abogados que te brindarán su ayuda de forma gratuita y que están ubicados especialmente en universidades como la Universidad Católica, Universidad Central del Ecuador, Universidad de las Américas, Universidad San Francisco de Quito, porque una persona con discapacidad puede hacer mucho más de lo que crees. Un aporte de Fundación ProCodis. La educación de las personas con discapacidad no requiere de aulas especiales, sino de un trato inclusivo y de respeto a la diversidad. Porque con o sin discapacidad somos sobre todo personas. Personas es nuestra capacidad. Personas es nuestra capacidad. Un proyecto social de Fundación ProCodis y esta emisora. Este es un aporte de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AER. Inicio de espacio publicitario. ProCodis Radio TV es la discapacidad en acción. Escríbenos a nuestro mail procodis.tvradio@hotmail.com. El día de ayer comenzamos hablando acerca de la historia de nuestro país. Y ahora continuamos. Recordemos que desde la... Toma. ¿Qué dice? ¿Has hecho la tarea? A ver, ¿ese ruido qué es? ¿Qué es ese papel? A ver, joven, entrégamelo. A ver, vamos a ver qué dice. Si mi lectura en braille no me falla, dice, has hecho la... eso me recuerda que para hoy teníamos tarea. A ver, entreguen sus trabajos. Personas con y sin discapacidad. Rápido, rápido. Ups, qué macada. Todos tenemos derecho a comunicarnos a nuestra manera y de acuerdo a nuestras capacidades. Aprendamos a expresar, a ver, oír. Aprendamos a cantar y a movernos en igualdad, que toda discapacidad, sin importar la edad, es para la humanidad una gran verdad. Pero al final, ser personas es nuestra

tú no has de volver. Dime por qué yo viviré días tristes de gran soledad y no amaré jamás. Y si tú no has de volver, sería un mareo más en el mundo que viene y que va. Pobre mi vida será si no estás aquí. Recuerda, en caso de violencia en el espacio público, o frente a la presunción de estafa o engaño, puedes denunciar en a las unidades judiciales penales. En caso de violencia en la familia, puedes acudir a las unidades de violencia contra la mujer y la familia para poner la denuncia y solicitar medidas de protección. En caso de negación de servicios o acceso a subvenciones, denuncia ante la autoridad superior de esta dependencia o puede acudir a la Defensoría del Pueblo y denunciar o interponer una acción de protección ante cualquier juez. Si estás en un sector rural, puedes acudir a una de las siguientes instancias: un juez multicompetente, fiscalía más cercana, oficinas del GAT parroquial, llamar al 911 o a la policía comunitaria, servicios de atención. Adjuntamos un directorio con entidades que prestan servicios para atender, proteger y restituir tus derechos sobre acceso a servicios y programas que el Ministerio de Salud te brinda, como por ejemplo, trámite de importación de bienes para personas con discapacidad, como obtener tu carnet, ayudas técnicas, etc. Porque una persona con discapacidad puede hacer mucho más de lo que crees. Un aporte de Fundación ProCovis. Walker Verde Soto, en Discapacidad en Acción. Continuamos en Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la tecnología digital. Hoy estamos con una nueva secretaria, una reportera digital, en la que ella nos responde todas aquellas consultas que queremos resolver. Y en ese sentido, usted puede lograr ese conocimiento del teléfono digital de pequeña o alta gama a través del curso de alfabetización digital incluyente, en el que Fundación ProCodis, la promotora de comunicadores con discapacidad visual, empieza a promover, puesto que las inscripciones están abiertas y el curso es totalmente gratuito. Consta de los siguientes módulos: el paquete de Office en Windows 10 y también el manejo del sistema operativo Windows 10. ¿Qué más va a aprender? A manejar el correo electrónico, a enviar y recibir correos. Además, también podrá aprender soporte web, Y luego de aquello, para finalizar, también el tema de las redes sociales. En el teléfono inteligente también usted podrá manejar y despejar muchísimas dudas de qué, para qué nomás le sirve su teléfono inteligente, ¿sí? Y en ese sentido, pues, la capacitación va paralela. ¿Por qué? Porque la tecnología está al servicio de las personas con discapacidad visual y el servicio también de las personas con algún tipo de discapacidad. Le invitamos a formar parte de este proyecto integral que busca resolver el tema del analfabetismo digital en los grupos de atención prioritaria. ¿Sí? ¿Dónde nos localiza? En la ciudad de Quito, en el Distrito Metropolitano. Estamos ubicados en la Juan Borgoñón, S8-25 y Alpahuasi, frente al Parque El Pobre Diablo, sector Chimbacalle. Más adelante les digo cómo llegar a nuestras oficinas. ¿Cuáles son los requisitos? Me preguntan. Sí, los requisitos son la hoja de vida, copia del carnet de discapacidad, si lo tiene o no, no es indispensable, la copia de la cédula y sobre todo la puntualidad, la responsabilidad y el compromiso para aprender, ¿sí? Esto es Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad digital. Ella se marchó con otro hombre y su huella en mi piel dejó martirizándome. Igual hice yo para olvidarme, pero aún sigo en mi habitación emborrachándome. Ella se marchó con otro hombre y entre trago y trago sueño que está esperándome. Pensará que yo podré olvidarme, pero ignora que su ausencia está matándome. Es el Estás escuchando Discapacidad en Acción. Thank you. decirte esta noche lo que siento, pero estás tan lejos esta noche, tan lejos. Quisiera dibujarte con líneas de colores y al grito de la noche hacerte realidad. Quisiera tenerte esta noche, esta noche. No puedo arrancarte de mí, no puedo arrancarte de mí. Me aprietas el alma, me arañas el sueño, me envuelve tu aliento al vivir. No puedo arrancarte de mí, no puedo arrancarte de mí. Me inunda el recuerdo, tu voz ahora siento y solo deseo pedir verte aquí esta noche. Quisiera que volviera esta noche con el viento y vieras con tus ojos esta noche lo que siento. Quisiera dibujarte con líneas de colores y al grito de la noche hacerte realidad. Quisiera tenerte esta noche, esta noche. No puedo arrancarte de mí, no puedo arrancarte de mí. Me aprietas el alma, me arañas el sueño, me envuelve tu aliento al vivir. No puedo arrancarte de mí, no puedo arrancarte de mí. Recuerdo tu voz, aún la siento y solo deseo pedir verte aquí esta noche. No puedo arrancarte de mí, no puedo arrancarte de mí. Me aprietas el alma, me araña. Estás escuchando Discapacidad en Acción. ¿Sabes en qué consiste la baja visión? La baja visión es una discapacidad que surge debido a una reducción importante de las capacidades visuales y que no es recuperable ni con gafas comunes, lentillas estándar, tratamiento médico o cirugía. En los países desarrollados, una de cada seis personas mayores de 65 años tienen baja visión y una de cada tres supera los 75 años. En España se considera que entre 1 y 2 millones de personas padecen baja visión. Este número crece día a día, siendo un problema sanitario que afecta a más personas de las que sufren ceguera. En general, las personas que padecen baja visión tienen la agudeza visual muy reducida. Pueden tener manchas en su campo visual o tener pérdida de la visión central o carecer de la visión periférica. También puede provocar distorsiones, deslumbramiento, neblinas, borrosidades y problemas de adaptación a la luz, además de causar problemas físicos, psicológicos y sociales. Aunque no llega a ser considerada ceguera, la baja visión, que suele ser provocada por graves enfermedades oculares, también incapacita para realizar con normalidad tareas tan cotidianas como cocinar, comer, leer, caminar, reconocer rótulos, identificar a las personas, conducir o ver la televisión.

Venga y comprobará que leer es crecer. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Te aproximas hacia mí como hace siempre, cuando llego algo más tarde de la fiesta y descubres un cabello inexistente en mi jersey, un carmín imaginario en mi piel. Anda siempre hurga que hurga entre mis cosas, intentando descubrir algún papel, una prueba indiscutible de una cita en un café, la factura de un regalo, o yo que sé, y te digo no, por favor. Más hacia mí como hace siempre, cuando llego algo más tarde de las 10 y descubres un cabello inexistente en mi jersey, un carmín imaginario en mi piel, y te pienso repetir que todo es falso, aunque sepa que hoy así de verdad. ¿Qué más así cuando no era? Tú creíste que no fue. ¿Te mereces que te mienta alguna vez? Diciendo no, por favor, no dudes más de mí. No, por favor. Facilitar los espacios cotidianos del adulto con discapacidad visual. Para ello, se sugieren adaptaciones básicas en sanitario, recámara y cocina, intentando adaptar y optimizar para la persona que presente ceguera o baja visión. Gran parte de la higiene en el autocuidado se realiza en un baño y requiere privacidad. En el caso de las personas con discapacidad visual, el uso del sanitario debe favorecer su autonomía y prevenir accidentes. Para las personas con visión baja, es necesario que el color de puerta contraste con la pared, así, en un muro beige, la puerta puede ser de color rojo. Se sugieren puertas corredizas que faciliten reconocer y acceder al lugar. Si la puerta tiene manija, se puede señalizar con un listón texturizado. Lo ideal es colocar barandales en ambos lados de la taza, facilitando que la persona se apoye y evite caídas o pérdida del equilibrio. Sugerimos una silla con brazos dentro de la regadera, colocándole antiderrapante en la parte inferior. Para evitar caídas, no debe de haber topes y para identificar los artículos de higiene personal, pueden pegarse texturas en las tapas o bordes. Para las personas con baja visión, las tapas pueden pintarse de color anaranjado o verde, y el envase de otro color que contraste. A la llave del agua caliente hay que colocarle una esponja para reconocerla y evitar quemaduras. Una zona importante en casa es la habitación, pues su orden favorece la seguridad y desplazamiento de la persona con discapacidad visual. En la baja visión, hay que evitar estampados simultáneos en alfombras y colchas, ya que esto puede confundir para localizar objetos o ropa. se sugieren colchas con el borde de diferente color, evitando que sean completamente del mismo tono. Son convenientes las puertas, armarios con correderas, para evitar golpes si se olvida cerrarlas. Pueden colocarse etiquetas en los cajones del armario para que la persona decida cómo organiza su ropa y la localice fácilmente. Para las personas con visión baja, se recomienda el uso de luz uniforme en el interior de la recámara, mientras que en casos de ceguera con manejo del sistema Braille, los objetos pueden llevar tiras escritas con su nombre. La cocina es un área cotidiana de cuidado, por lo que adaptarla es indispensable para las personas con discapacidad visual. Las adaptaciones deben permitir que la persona con ceguera o baja visión sepan dónde están los utensilios y, principalmente, que reconozca los espacios de riesgo. La puerta debe tener espacio para un giro de 1,20 m de diámetro y, como se ha sugerido, pueden colocarse identificadores en la manija para reconocerla. El espacio del fregadero o mesa central deben permitir también un giro de 1,20 m de diámetro y estar libre de obstáculos. Para las personas con visión baja, el piso y paredes deben tener acabado mate para evitar deslumbramientos y reflejos. Para las personas ciegas, el uso de etiquetas con distintas texturas y señalizaciones en braille son de gran apoyo, mientras que para la baja visión, usar aparatos de color llamativo y contrastante con el mobiliario facilita la movilidad. Si existen encimeras, deben situarse a una altura de 68 centímetros, con la parte inferior hueca y libre para que la silla se coloque dentro y se mueva con libertad. Las esquinas y bordes de las encimeras y otros muebles pueden ser redondeados para evitar golpes. Los armarios superiores deben colgar a 40 centímetros de la superficie inferior o a partir de 1,20 m del suelo. Es mejor el uso de vajilla de plástico, ya que no corta si se rompe. En cambio, para el uso de cubiertos, sugerimos los metálicos, pues el plástico es frágil y genera astillas que pueden lastimar la piel. Contar con una mesa pequeña con ruedas, conocida como camarera, permite transportar sin riesgos los platos calientes o pesados. No debemos olvidar que las adaptaciones dependerán del nivel de pérdida visual de la persona, y aunque existen recomendaciones generales, hay que recordar que las personas con ceguera se apoyan de texturas, tamaños y formas para reconocer espacios y objetos, mientras que las personas con baja visión se ayudan de lo anterior y además de colores contrastantes y luces uniformes. Es importante que la familia o compañeros de espacio se coordinen con la persona que presenta discapacidad visual para tener el mismo orden en la colocación de los objetos y evitar confusiones o accidentes. Necesario tener un amor.

algunos temas que ustedes de pronto no sabían y sobre todo a quienes lo inventaron. Ahora, en cuanto al tema de nuestra amiga digital, quisiéramos que nos cuente algo muy interesante. ¿Cuál es el concepto de alegría, verdad? Ok, Google, ¿cuál es el concepto de alegría? Alegría, sentimiento de placer producido normalmente por un suceso favorable que suele manifestarse con un buen estado de ánimo, la satisfacción y la tendencia a la risa o la sonrisa. Ok, Google, cuéntame un chiste. Aquí va, mamá, mamá, no me esperes esta noche. ¿Por qué, Pepito? Porque ya estoy aquí. Listo, entonces, en el tema de humor digital, nadie le gana. Así que pues, ahí está, todo lo que usted quiere aprender, lo puede hacer a través del proyecto ADI. Durante todo el 2020 estaremos capacitando a grupos de atención prioritaria. Usted no se quede atrás. Recuerde que una persona con discapacidad puede ser mucho más de lo que crees. Mi nombre, Walker Verde Soto. Persona con discapacidad visual que la vive, la siente, la comparte con ustedes y recuerden que este programa ya se escuchó. De por qué te estoy queriendo, no me pidas la razón. Pues yo mismo no me entiendo con mi propio corazón. Al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Te quiero, vida mía, te quiero noche y día. No he querido nunca así. Te quiero con ternura, con miedo, con locura. Solo vivo para yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño te pide con cariño, ven a mí, abrázame, porque te quiero, te quiero, te quiero. Hasta el final te querré. Te quiero con ternura, con miedo, con locura. Solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel. Te quiero y hasta el fin.